Igual que vos, yo soy mi barrio, la tienda de la esquina, Doña Marce, Don Beto, Don Chava, la chamusca vespertina y mis amigos. Soy mi viejo enseñándome a volar en bicicleta y el calor del comal de las tortillas. Soy un pedazo de marimba en todas partes, igual que vos. De valles y montañas, de verdes y azules, de océanos, lagos y volcanes, tenemos todo lo que el resto del mundo. Esta tierra es nuestra, aquí nacimos. Y aquí escogieron nuestros ancestros su descanso. Dividirnos es abrirle la puerta a la desgracia y Guatemala llora en ríos esta suerte. Hay un cambio esperando por nosotros y este cambio solo empieza si vos cambias. Yo quiero cambiar para cambiar lo que no quiero y no quedarme a esperar que empiecen otros. Cuando estés tentado de fallarle a Guatemala, acordate que es tuya y que es fallarte a vos mismo. Igual que vos, esta es mi tierra, esta es mi gente. Mi país, más que mi patria, mi raíz. Pepsi, todo es pasado. Las risas de la gente triste, el portal del comercio, el sonido de la lluvia en la lámina, las calles de tierra, la feria y el mazapán, la carreta de cojinetes, el aqueche, la USAC, mis días de maestro y básquetbol, la despedida, nuevos mundos, lo incierto, las rentas atrasadas y el delirio, el sueño, la llegada, la gloria. ¿Dónde está la gloria? Al final, la gloria siempre está en la sangre, en la sonrisa de los tuyos cuando estás de vuelta, en los afectos que sembraste y que perduran en la distancia. Guatemala está en tu casa, en tu barrio, en tus amigos, en ti. Yo tuve que irme para quedarme y cuando vuelvo, veo las tantas cosas que perdí. Yo no inventé el norte ni tengo el rumbo de a dónde ir. Cuando vayas, ve al frente, ve por ti y por lo que amas, que apostarte a ti es apostarle a Guatemala. Mi país, más que mi patria, mi raíz.